traje verde olivo. Dejaste cada huella en el camino. Por los caminos de Fidel. Y no te fallaré, porque el camino que has marcado es el correcto. Y aunque es difícil transitarlo y no es perfecto, no te defraudaré. Soy tu soldado fiel. El camino de la solidaridad se abre en América Latina con las relaciones entre Cuba y Chile, con Fidel Castro y Salvador Allende. Salvador Allende fue un gran amigo de Cuba y comparte los ideales de apoyar a los pueblos que buscaban su liberación para terminar con el colonialismo y el neocolonialismo. Años antes de ocupar la presidencia, Allende, reconocido internacionalmente, viaja a Cuba apenas triunfa la revolución en 1959, ocasión en la que se entrevista con Fidel y con el Che. El 27 de febrero de 1959, por primera vez se encuentran en el Palacio Presidencial en La Habana Fidel y el senador chileno Salvador Allende. Corazón a corazón. Con pie, mano con mano, como se le habla a un hermano. Si me quieres, aquí estoy. ¿Qué más te puedo ofrecer? Si no continuar tu ejemplo, comandante, compañero, viva tu revolución. Salvador Allende regresa a Cuba en 1966 para participar en la primera conferencia tricontinental y estudiar el desarrollo de la Revolución Cubana, y trae el testimonio de apoyo del pueblo chileno a la lucha emprendida en nuestro país por el establecimiento de un régimen de justicia social y de libertades económicas. En noviembre de 1971, Fidel viaja a Chile y la visita es el símbolo de un abrazo entre dos formas de lucha: la conquista del poder en Cuba a través de la lucha guerrillera y el triunfo electoral de la Unidad Popular encabezada por Salvador Allende en Chile. La prensa de Chile refleja la llegada de Fidel a la nación sudamericana justo cuando se cumple el primer año del triunfo de la Unidad Popular. Hemos venido a aprender cómo se comportan las leyes de la sociedad humana. Hemos venido a ver algo extraordinario. Algo extraordinario, en Chile está ocurriendo un proceso algo más que insólito. Es el proceso de un cambio, es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Un proceso único, prácticamente el primero en la historia de la humanidad. Socialista será el porvenir. Entre el 10 de noviembre y el 4 de diciembre de 1971, Fidel recorre 10 de las 25 provincias chilenas y recibe el aplauso y el saludo de los obreros del carbón, del petróleo, del hierro y, sobre todo, de los del salitre y el cobre, que, como le confiesa Salvador Allende, son el salario del país. Minero soy, a la mina voy, a la muerte voy. Minero soy. Mira, oye. Una revista chilena de la época asegura que Allende y Fidel están consumando la victoria de un nuevo sentimiento que se arraiga en América Latina, el de la solidaridad. Fidel abre un amplio ventanal hacia Iberoamérica, comenta un periódico argentino, mientras que el tabloide norteamericano Pueblo resalta el temor de los Estados Unidos de que se ponga en moda recibir a Fidel Castro y que después de los chilenos lo hagan los peruanos, los mexicanos y así sucesivamente. Por eso, el imperialismo intenta promover el rechazo a la visita de Fidel a Chile a través de grupos de la oposición, como reconocen Allende y Fidel en la entrevista conocida como Diálogo de las Américas, realizada en noviembre de 1971 en Santiago de Chile. La mano del imperialismo está detrás de todo eso, sin ninguna duda. Pero nosotros tenemos bastante experiencia y sé cómo actúan. Y cierto aceleramiento de esa actitud y ciertas tácticas y la forma en que se han producido precisamente durante la visita y cuando estaba una gran parte del mundo con los ojos puestos en el resultado del diálogo entre nosotros y del encuentro entre nuestros pueblos y nuestros procesos, entonces han tratado de desviar la atención hacia determinados tipos de problemas. Yo no tengo la menor duda, ni la más remota duda, de que la mano del imperialismo ha estado detrás de todo. El pueblo está en el gobierno. Si lograran ellos lo que no van a conseguir, derrocar a este gobierno, Chile caería en el caos, en la violencia, en la lucha fraterna. Y en el fascismo. Ah, claro, por una cosa, el imperialismo que ha estado y está detrás de todos los procesos para atacar la revolución, que significan los cambios y su derrota, en Chile no va a poder desembarcar, en Chile no va a intervenir materialmente, pero busca otros caminos. ¿Cuál es? Alentar a los grupos reaccionarios e incubar a los grupos fascistas, que utilizan la demagogia y movilizan los grupos de menor conciencia social. Pero yo tengo la seguridad y la certeza absoluta de la respuesta implacable y dura del pueblo. Y personalmente, yo cumplo una tarea. Yo no estoy ahí para satisfacer una vanidad personal, ni honores. Yo soy un luchador que toda mi vida he dedicado mi esfuerzo y mi capacidad a hacer posible el camino del socialismo. Y cumpliré el mandato que el pueblo me ha entregado. Lo cumpliré implacablemente. Cumpliré el programa que le hemos prometido a la conciencia política de Chile. Y aquellos que desataron siempre la violencia social, si desatan la violencia política, si el fascismo pretende utilizar los medios con que siempre arrasó a los que pretendieron hacer la revolución, se encontrarán con la respuesta nuestra y mi decisión implacable. Yo me quedo a cantar con los obreros en esta nueva historia y geografía. Los imperialistas sabían perfectamente que aquella visita de Fidel a Chile era el fin del aislamiento impuesto a Cuba por ellos en el hemisferio occidental desde la resolución de la OEA de 1964. Comienza una nueva etapa de las relaciones en Latinoamérica. Durante la visita a Chile en los campamentos mineros, Fidel recuerda y agradece el gesto de esos trabajadores, quienes en abril de 1961 detuvieron sus labores en solidaridad con la Revolución Cubana y para condenar la agresión imperialista por Playa Girón. Obreros y vecinos de Lota y Coronel, ustedes me van a excusar de que trate de ser breve en consideración al tiempo, al programa y sobre todo a la voz. Dice que hable sin protocolo. Yo quiero decir breves palabras para expresar nuestros sentimientos hacia los obreros de Lota y Coronel. En primer lugar, cuando nos invitaron a este acto, estaba supuesta también una visita a la mina, pero las cuestiones de tiempo estaban muy escasas. Entonces, de todas formas, nosotros insistimos antes del acto en tener algún contacto con el centro de trabajo. Bueno, nos ponemos de acuerdo y comenzamos el acto. No sabemos si llegan más trenes, más grupos artísticos o qué es lo que va a pasar aquí. De todas maneras, como les decía, es breve lo que podemos estar aquí. El tiempo y por la voz. Y les diremos allá en Lota y Coronel, tuvimos el altísimo honor de reunirnos con los miles de obreros que trabajan en estas minas de carbón. Tuvimos el altísimo honor de conocer a aquellos hombres que el 17 de abril de 1961, y no solo declararon una huelga de 48 horas, sino que en número superior a 500 se inscribieron como voluntarios, expresando su disposición no solo a ir a una huelga, sino también a combatir y dar su sangre por defender a la Revolución Cubana. Si yo a Cuba le cantara una canción, tendría que ser un son revolucionario, y es con pie, mano con mano, corazón a corazón. En noviembre de 1971, Fidel visita también la Universidad de Concepción, donde sostiene un encuentro de más de 3 horas con los estudiantes de todas las tendencias políticas. Tenemos a continuación el agrado de dejar con ustedes al comandante de la Revolución Cubana, al comandante de la Dignidad Americana, al compañero y líder Fidel Castro Ruz. Al fin estamos aquí en esta famosa Universidad de Concepción. Por mi parte, yo no voy a pronunciar un discurso. Cuando alguien dice un discurso, en primer lugar necesito un poquito de tiempo para prepararse. En segundo lugar, va a decir algo que le interese al que habla. Y en definitiva, a mí me interesa hablar de lo que les interese a ustedes. Así que estoy a disposición de ustedes y que empiecen las preguntas. Voy a proceder a leer entonces la pregunta correspondiente a la Juventud Socialista. La pregunta dice lo siguiente. Se dice que este gobierno es reformista y por lo tanto no se trata de un gobierno revolucionario. ¿Considera usted que nuestra experiencia o vía chilena es un camino revolucionario que nos llevará a la patria socialista? Bueno, si yo digo que no, ¿cómo me puedo quedar aquí? En realidad, yo no soy quien debe juzgar al gobierno chileno. Yo puedo dar mi opinión sobre la cuestión de si es un proceso reformista o un proceso revolucionario. Si a mí me dicen qué está ocurriendo en Chile, y sinceramente les diría que en Chile está ocurriendo un proceso revolucionario. Un año después de la visita de Fidel a Chile, Allende vuelve a Cuba como presidente constitucional de la Nación Suramericana, y en La Habana, frente a una multitud reunida en la Plaza de la Revolución, se le otorga la Orden José Martí, la más alta condecoración que confiere el Estado cubano. El 11 de septiembre de 1973... marca para Chile el inicio de la dictadura fascista de Augusto Pinochet y los demás protagonistas del golpe de Estado, las Fuerzas Armadas chilenas y la policía, con el apoyo de Washington. 45 años después del derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular, cubanos y chilenos no pueden olvidar las palabras de Allende y Fidel. Tenemos que considerar que Cuba y Chile constituyen la vanguardia de un proceso, y yo diría más que eso, al resto de los pueblos explotadores. Pero América Latina no puede seguir siendo solo continente de la esperanza. Hay que imaginarse lo que significa la brecha, la distancia que separa a nuestros países, dependientes en lo económico y sometidos en lo político, de los países del capitalismo industrial y los países sociales. Pero nosotros consideramos que este continente tiene en su vientre una criatura que se llama revolución, que viene en camino y que inexorablemente, por ley biológica, por ley social, por ley de la historia, tiene que nacer. La historia parió a los pueblos que no se resignan a vivir humillados y en la opresión. Y ese camino lo abrió Fidel. El camino que has marcado es el correcto, y aunque es difícil transitarlo y no es perfecto, no te defraudaré. su soldado fiel. Por los caminos de Fidel te acompañamos el realizador de sonido Lázaro García Libera, la guionista y directora Miosotis Fabelo Pinares, y los conductores Andrés Miguel Pérez y Judith Moya Vázquez. Te debo hasta mi lápiz de pionero, de ti heredé el valor de echar pa'lante, y juro por mi honor de militante que nadie fue más fiel ni más sincero. Pasa el tiempo y el hombre no es de acero, el tiempo es agresivo y arrogante, pero el hombre es inmortal desde el instante que siembra un ideal en su heredero. Y no te fallaré, soy tu soldado y voy contigo a donde vayas. Mi corazón será tu escudo en mil batallas, no te defraudaré, soy tu soldado fiel. Y no te fallaré, porque el camino que has marcado es el correcto, y aunque es difícil transitarlo y no es perfecto, no te defraudaré, soy tu soldado fiel.